Yana le gusta el baile, la caña andonga, mora. A Yana le gusta el baile, la caña andonga, mora. A Yana le gusta el baile que le permite gozar. A Yana le gusta el baile que le permite gozar. Ahí la caña andonga, mora. Ahí la caña andonga, ay, mora, mora. No me subo al palo, mora. Tal vez me rebalo, ay, mora, mora. Ella viene amado, mora. Ay, con el puto, ay, mora, mora. Cañandonga, mora. A Yana le gusta el baile que le permite gozar. A Yana le gusta el baile que le permite gozar.